Muy buenas tardes, mi nombre es Santos David Martínez. Vengo del sector Pajuiles, específicamente de la aldea Las Metalias, y después de haber vivido esta experiencia de taller, de formación para instalar nuestra radio comunitaria, pues me siento muy motivado y creo que esta radio va a ser un plus, va a revitalizar la lucha, va a venir a revolucionar la manera de hacer comunidad, de hacer pueblo, de hacer lucha en el sector Pajuiles, en el cual pues llevamos más de 200 días resistiendo a un proyecto de muerte, a un proyecto ecocida y genocida que ha sido implantado por el sistema extractivista, capitalista, neoliberal, a manos de los empresarios de nuestro país. Hemos resistido contra Hidrocep. Hidrocep, ese es el nombre de la empresa contra la cual hemos estado luchando y desde diferentes medios, con diferentes metodologías, resistiendo día a día. Bueno, compañero, algo que se nos ha pasado también, conversar con ustedes, es bueno, como en algunos días, en un par de semanas, tendremos elecciones aquí en Honduras. Y bueno, es un tema también delicado, sabemos que hay posturas encontradas, pero bueno, igual nos gustaría escuchar varias voces. A lo mejor cuando estén escuchando este programa ya en sus países, estarán exactamente pues pasando las elecciones o quedarán algunos días para estas, pero bueno, es importante que aquí los compañeros y las compañeras pues nos puedan platicar para ellos cómo ven las elecciones, si tienen un candidato, pues por qué, o si no creen en ellas, también pues que nos cuenten un poquito. El tema de las elecciones aquí en Honduras es una cuestión que llama mucho la atención, porque, bueno, aunque sabemos que cada 4 años hay elecciones y que muchas veces es más de lo mismo, siempre se genera cierta esperanza en algunos sectores, sobre todo en la población, que ya está cansada de tanta mentira, de tanta corrupción, de tanta implantación de estos proyectos contra los cuales estamos luchando sin consulta previa, de una manera amañada entre el poder económico, la cúpula empresarial y la cúpula política. Pues ahorita, a partir del 2009, en Honduras se ha venido gestando una nueva conciencia de política. Se rompió con el bipartidismo, que por muchos siglos fueron liberales y nacionales. Ahora, pues, a partir del golpe de Estado, ya se contemplan como dentro de las opciones a elegir más partidos políticos. Por ejemplo, ahorita se tiene una alianza que se supone que es la oposición contra el Partido Nacional, que está optando ahorita por la reelección, pero en sí, de una manera crítica, no hay así posturas o opciones concretas que le den al pueblo a elegir entre lo malo y lo bueno. Siempre aquí en Honduras se aplica muchas veces aquella premisa de el mal menor, votar por el mal menor, y creo que eso, pues, el hecho de decir que tenemos elecciones no es algo que garantice un cambio en nuestro país. Y sea como sea, pues se van a dar las elecciones amañadas, con fraude, van a venir, y pues lamentablemente todavía no se tiene en nuestro país un cambio verdadero, no hay reformas electorales que garanticen un cambio y un rumbo a nuestra nación. Desde hace un tiempo pues se venía discutiendo el tema de la reelección, que estaba prohibido. Dijeron, discutamos y veamos cómo podemos hacer legal el proceso de reelección, pero ¿cómo vas a hacer legal algo que la misma Constitución plantea como ilegal? Luego de eso, la oposición se puso unos días a decir, no, ¿cómo vamos a hacer posible la reelección en nuestro país? Pero luego empezaron a meterse al juego del Partido Nacional, y ahora pues ya van bailando al mismo son que les va marcando el caudillo Juan Orlando, que es quien está en el poder. Y luego pues también se dijo, si no hay reformas electorales no vamos a ir a elecciones, pero ahora ya nadie habla de reformas electorales y ya todo apunta a que van a haber elecciones el 26 de noviembre, y pues también, aunque está ahí en la, el tema en la palestra, decir quién va a ganar, pues se sabe que el fraude se va gestando desde hace mucho tiempo, y como dije anteriormente, no hay una verdadera oposición, son políticos, bailan al mismo ritmo y al final de cuentas pues terminan cabiendo en el mismo saco de donde están nacionales, liberales y en este caso pues la supuesta oposición alianza. Una última pregunta, compañero Santos, allá en México y también platicando con los compas, nos enteramos de que cuando fue el 2009, pues hubo toda la sociedad, también digo, compañero hace rato también comentaba eso de que se unieron muchos movimientos en protesta del golpe militar. ¿Ustedes creen que también surja este levantamiento de la sociedad si se vuelve a consumar un fraude más en las próximas elecciones, perpetrado por el caudillo Juan Orlando? ¿Cómo ves tú de eso? La verdad es que es impredecible la cuestión de decir si se va a haber un levantamiento. No sé si ayer el compañero Marlon nos decía aquí en el taller, ¿no? Nosotros reaccionamos cuando nos dan un buen golpe, cuando nos dan un buen toque, y eso ha pasado mucho en Honduras. El golpe de estado del 2009 sacudió totalmente el país y hubo una fuerte movilización de muchos sectores, y a partir de ahí pues se vino gestando, como decía, una nueva conciencia de pueblo. Luego esa nueva conciencia de pueblo despertó lo que llamamos la resistencia popular, que luego se constituyó en un partido político, el Partido Libre, que en poco tiempo se lanzó a elecciones ostentando el poder y fracasó porque no tenían todavía la base, la organización suficiente, como ni tenían una estructura ni un proyecto de país para optar por la presidencia y la conducción de la nación. Fracasó, y toda esa organización y esa base y toda esa efervescencia, euforia que surgió a partir del golpe de estado se desperdició, se vino abajo. Incluso los líderes, los que estaban liderando esta resistencia popular, se corrompieron y cayeron dentro de la maña del mismo bipartidismo que se estaba dando, y se terminó corrompiendo y se terminó pues tirando a la basura el proyecto que se había dado. Incluso hubieron muchos mártires en la lucha, y se lamentó totalmente que ese proyecto que generaba mucha esperanza se viniera abajo. Luego vino la marcha de las antorchas, que sacudió en Latinoamérica de una manera muy genial, que partió de España, estuvo muy fuerte, ¿no? El movimiento Los Indignados aquí se dio. Hubo un momento en que, como en Guatemala, se logró sacar al presidente, se logró la renuncia. En Honduras se buscaba también la renuncia del presidente en ese momento con el movimiento de Los Indignados. Pero también el oficialismo, las cúpulas del poder, con los aparatos de represión del gobierno, lograron pues disolver esta efervescencia. Y en Honduras, pues si se volviera a dar un fraude, si volviera a haber un golpe de estado, como ayer lo mencionábamos en la tertulia, si hay extradición, si Juan Orlando entrega a los narcotraficantes que están cerca de él y en la cúpula de gobierno, la cúpula empresarial le daría un golpe de estado, ¿qué pasaría? Pues sin duda habría movilización en el país, habría un nuevo brote, nueva efervescencia, porque como decía, se ha venido gestando diferentes facetas de movilización, de conciencia de pueblo, pero no creemos, al menos yo en lo personal, no creo que haya todavía una articulación de movimientos sociales capaz para tomar el poder en el país. Habría, sí, como repito, habría movilización, habría levantamiento, pero lamentablemente caeríamos, porque no tenemos todavía la fuerza suficiente, caeríamos otra vez como ha caído la resistencia popular, el Partido Libre y como cayó el movimiento de Los Indignados.